¿Están listos para sonreír? Llegó la hora más alegre con los doctores de la alegría. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estarnos escuchando. Gracias por estarnos esperando. De seguro estaban súper emocionados esperando ahí en su computadora para escuchar el programa de hoy, porque por supuestamente va a ser un programa muy divertido, muy padre. Vamos a tener grandes invitados, espectaculares invitados. Tenemos a una doctora de la alegría y va a estar muy, muy, muy emocionante los temas que vamos a ver hoy y sobre todo a las personas que vamos a entrevistar a hoy. Le doy las gracias a la licenciada Montserrat Velázquez por acompañarnos. Buenas tardes, licenciada. Gracias, buenas tardes. Gracias por invitarnos. También le doy la bienvenida y las gracias para Magali, que vino aquí a acompañarnos. Gracias, Magali, por venir. Gracias. Y también tenemos a la doctora de la alegría, a la doctora Gigi. Gigi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya se pasó el nervio? ¿No había nervio? No. Eso, así debe ser, ya ves, Monse, no hay que estar nerviosos, es nada más 800,430 personas los que nos escuchan en todo el país y en el resto del mundo, pero no pasa nada más. Hay que acercarnos un poquito, Monse, para que se escuche mejor. Y vamos empezando con la licenciada Montserrat. La licenciada Montserrat es la presidenta, la directora de la Casa Hogar Camami, pero antes de platicar de Camami, nos encantaría saber quién es Montserrat. ¿Quién es Montserrat? Híjole. Bueno, no sabría cómo describirlo. Bueno, yo soy actualmente directora en la Casa Hogar Camami. Tengo ya casi 3 años trabajando ahí en la casa, en diferentes puestos. Soy trabajadora social de profesión. ¿Y cómo es un día de Montserrat? ¿Cómo sería un día? Pues mira, actualmente mi día es Camami, básicamente. Levantarme y pensar en llegar ahí a la casa, ver a las niñas. A veces son actividades pues meramente administrativas, pero la realidad es que el día a día en una casa hogar es muy padre. Entre gritos y llantos y risas de todas las chicas, es algo muy, muy bonito. Qué padre, Monse. Y Monse, el cine, ¿qué te gusta hacer? Me gusta mucho escuchar música, me gusta ir al cine, me gusta salir de paseo con mi familia, con mi esposo, con los amigos por ahí el fin de semana. Pues ahora sí que a mí me gusta mucho estar con la gente, pasármela bien, convivir con mis amigos, con la familia mucho. Excelente. Monse, ¿de dónde eres? Soy de Guadalajara, 100% tapatía. Es que tiene los ojos tapatíos, no me había fijado. Y muy joven, Monse, muy joven. Y Monse, ¿cómo fue? Recuérdanos, o a ver si te recuerdas, ¿cómo fue tu niñez? ¿Recuerdas tu niñez, Monse? Muy padre, la verdad es que sí, lo recuerdo como una de las partes más bonitas de mi vida. Para mí, aunque estoy joven todavía, creo que de pronto cuando lo platico me escucho como esas personas ya mayores que recuerdan su infancia, porque recuerdo un tiempo muy diferente, la verdad, a lo que es el tiempo actual, en el que, bueno, los niños salíamos a la calle sin ninguna preocupación. Yo recuerdo mucho jugar con todos los vecinos, para mí era muy tarde, las 10 de la noche, me la pasaba jugando voleibol, bote pateado, tries, todo ese tipo de juegos. Me recuerdo subida en un árbol por ahí, ¿no? O sea, llena de lodo. Todas esas cosas que de pronto los niños de ahora ya no, o por lo menos a los niños grandes, ¿no? Porque a los niños pequeños creo que a todos les gusta, pero a los niños ya de 8, 10 años por allá como que están más metidos en otros asuntos de videojuegos, la televisión, y creo que eso es muy bonito. A mí me gustaba mucho, la verdad, si yo pudiera regresar el tiempo, creo que regresaría a esa parte de mi vida y me gustaría ver que otros niños vivieran esta parte de su vida de esta manera, como más libre, como más felices, no sé. Es una etapa muy bonita, muy bonita. Igual yo pues tengo mis 25 años también, pero Pero sí recuerdo también que nos jugábamos el bote pateado y todo. Es cierto. Parece como de 18. Sí, ¿verdad? Es que hago ejercicio. Sí, esa parte era muy muy importante, Monse, en que... ¿Puedo decirte Monse? Perdón. Claro, claro. Bien igualado, sí, yo, ¿verdad? Claro, Monse, ¿qué onda, Monse? No. Ya después de tantas risas, yo creo que ya somos muy amigos. Ah, bueno. Ese tiempo, Monse, donde pues había mucha seguridad, o más que seguridad, había menos delincuencia, había menos problemas en las calles, y sobre todo los carros. Antes, no, así para que pasara un carro por la calle era así como que uno cada 20 de media hora, y ahorita pues hasta fila hacen para estar pasando por las calles. Sí. Es un poco peligroso. Sí, es un riesgo para los adultos estar en la calle, ¿no? Más aún para los pequeños, sí. ¿Y cómo ves a los niños de hoy? Pues mira, sí sigue existiendo, ¿no? Yo creo que un niño siempre va a ser un niño y es muy bonito estar cerca de ellos y escucharlos reír y todo, pero creo que sí les falta mucho vivir. O sea, creo que sí se vive la infancia de una manera diferente. Creo que la tecnología nos está rebasando. Y veo con tristeza, ¿no? Que sí se han perdido muchos juegos o muchas actividades que daban más felicidad a los niños que lo que proporciona hoy un aparato. ¿Cuál era tu juego favorito de niño? No sé. Me gustaba todo. Para mí, la verdad es que subirme a los árboles y estar ahí simplemente contemplando el paisaje era una de las actividades. Yo creo que en este momento lo sería incluso, pero ya no me subiría. Pero me gustaba mucho. No. Sí, ya no es lo mismo. Ya los raspones duran más tiempo en sanar. ¿Y por dónde fue tu juventud? ¿En qué colonia de Guadalajara? Cerca del Estadio Jalisco, por ahí la colonia Belisario Domínguez, La Esperanza, por ahí es donde yo crecí. Ah. Más de niña, la infancia, sí viví en Tonalá. Ahí realmente fue donde crecí, ¿no? Como mi etapa de vagancia fue en Tonalá, pero ya mi juventud, por acá, por el Estadio Jalisco. Ajá. Cerca de ahí del Panteón en Guadalajara, ¿verdad? Así es, por ahí. Sí, por ahí tienes tu casa. Ah, muchas gracias. Éramos vecinos. Ah, y... entonces la niña que me pegaba en la escuela, de seguro, ya me estoy acordando. Ah. No le digas muy a nadie, traviesa, no le digas porque niña. Sí. Nada que ver. Si yo le gano como por 15 años, fácil. No tanto. Pues ¿no? sí parecería, pero bueno. Sí. Gracias. gracias, doctora Gigi. Gracias por ayudarme y apoyarme. Siento los atacado. Dos son muy jóvenes, ambos. Y sí. Yo también, Sí, voy a confesarle y le voy a decir la denuncia ahorita a Monse, pues que el sábado ahí con las niñas, llevábamos micrófono, llevábamos bocinas y por el micrófono decían, todas contra chochitos. ¿Qué tal? ¿Y por qué? ¿Verdad, Gali? Menos Magali. Todas menos Magali. Era esta. Era Fatimita. Fatimita. Era Fátima la Gantota y era Rosa. Sí, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Por qué te querían atacar? Pues era un juego ahí entre globos, pues. Entre globos. ¿Con ¿verdad? Agua o...? No. Entre no. globos. No, pero sí fue. Estuvo muy divertido. Pero sí, todo sobre mí. Pero se divierte uno. Claro. Se ve que eres un hombre fuerte que sí, aguanta, ¿verdad? Aguanta. ¿Creen que es panza pero es músculo? Sí, por eso. Es ejercicio. Se ve que eres muy fuerte. Y es protección, ¿no? Es porque protección. También con tantos niños felices, sí, es difícil. Hay que cuidarnos. Hay claro que cuidarnos que sí. Sobre todo en eso. Monse, ¿y por qué en casa Kamami? Yo creo que fue el destino. No sé, no era como... O no sabía yo realmente... hacia dónde me iba a llevar mi carrera de trabajo social. Por alguna u otra razón, pues llegué ahí y la verdad es que le ha dado mucho sentido a mi vida, a mi carrera. Tengo muchos planes para el futuro a partir de esta experiencia de trabajar en Kamami. ¡Qué entonces, padre! ¿Y cuánto tiempo tienes en Kamami? Yo tengo 3 años ahí. ¿3 años? 3 años. Te veo más grandecita, ¿verdad? Que se ve más grandecita. Bueno, sí. Aprendí a hablar muy rápido, entonces y por eso. Y camina, sí, ay, la bebecita. A veces corro, a veces, porque no, luego uno se desgasta y es difícil recuperar el aliento, pero a veces sí. No, excelente. Muchas gracias, Monse, por acompañarnos. No, al gracias, contrario, gracias por la invitación. Ahorita pasamos al tema ya más de lleno, claro a lo que es Kamami, para que todos conozcan esta bonita casa. Y vamos pasando con Magali. Magali, otra vez, gracias por venir. Hay que acercarnos al micrófono un poquito, Magali. Ya. Y Magali, ¿cómo te llamas? Dinos. Pues yo me llamo Magali Zúñiga López. Ah, Zúñiga López. ¿Y te da un poco de chivio el micrófono, Magali? No. ¿No? Yo no sé cuál es la ocasión especial. Ah, ok, Magali. Y Magali, platícanos, ¿qué te gusta hacer? Me gusta ir a la escuela. ¿A la escuela? ¿Y cuál es tu materia favorita? Yo no estudio allí. No me enseñan la bola planchado. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que más te gusta entonces? Me gusta planchar. ¿Mucho? Sí. Es algo padre, ¿verdad? Y Magali, ¿qué te gusta jugar? Platícanos. Yo me gusta... Todos los juegos que te gusten, todos. Me gusta jugar con las niñas. ¿Y con quién te llevas mejor? A ver, platícanos. Nomás con Magui, que está aquí. ¿Ah, sí? Ay, ¿cuál Magui? Yo no veo a nadie. Ella es Magui. Ah, pero ella no habla, acuérdense. No quiere hablar, está chiviada. Ella vino de oyente. Vino de oyente a acompañarlas, a darles más fuerza, sí, para claro, que estudien, animaran más al micrófono. ¿Y qué te gusta jugar con Magui? A ver, platícanos, Magali. A que me gusta que me llevo bien. ¿Sí? Es con Valeria, que está en la casa. También. Con Chayito. Con Denise. Con Brittany. Con Brittany. Que está en la casa. ¿Y te gusta el cine, Magali? No tanto. No. Sí, me gusta ir. ¿Sí? Es que te íbamos a contratar de actriz ahí en una película. No, me gusta ir así. ¿No? Con amigos. Sí, a ti. Oye, Magali, y platícanos, ¿qué pasa cuando van y los doctores de la alegría ahí a la casa hogar? ¿Te gusta que vayan? Dinos la verdad. Ahorita está Monse y ella es la que nos da los permisos. Sí, sino para decirle que ya, ¿eh? Sino para que nos cierren las puertas. No, sí le gusta a mí. ¿Sí? ¿Te gusta que vayan los doctores? Sí. ¿Y cuál te cae mejor? Usted. ¡Ay! ¿Estás aquí? Sí, ya la comprometí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te gusta cuando van los doctores de alegría? Platícanos. Platícale para que todos sepan lo que hacemos. Lo llevan bubalines. Bubalines, sí. Lo llevan pulseras. Le llevamos pulseras también. Lo llevan globos. Globos. Mm. Que los tronamos de todos modos al último, ¿verdad? Sí. Y ahora llevamos música. Y la música. Música, jugamos lotería. Lotería. También, ¿verdad? Entonces, ¿sí te gusta que vayan los doctores? Sí. ¿Y quieres que vayan más seguido o cada 3 meses? Cada seguido. Ah, ya ves, Monse, para que por favor nos cambie los permisos, ¿eh? Ahora me acabas de comprometer a mí. Te comprometieron, ni modo, está en público, grabado, todo. Tenemos listo, que ir más seguido. Cada semana en Camami. Cada semana vamos a estar en Camami. No, pues muchas gracias, Magali, gracias por de estar. Nada. Muchísimas gracias. Y ya sabes que cuentas con los doctores de la alegría siempre, ¿va? Sí. Gracias. Y bueno, vamos pasando con una doctora de la alegría. Ella es la doctora Gigi. Doctora Gigi. Hola. Buenas tardes. Hola, doctora. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, también. Ay, qué bueno. ¿Y la familia? No. Es un chiste. Sí, no, pues, si nos reímos, ¿eh? Todos. Ya vi. La familia bien, todos bien. Gracias. Qué bueno. Doctora Gigi, pues empecemos. Platíquenos cuál es su nombre de pila. Mi nombre completo es Amparo Lili Sepúlveda Núñez. Le dejemos en Lili. Sí. En Lili, ¿verdad? Sí, en Lili. ¿Y a qué se dedica Lili? Pues soy de profesión, soy ingeniero en computación. Trabajo en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial actualmente. Uy, y como la mayoría, muchos doctores son de ahí, ¿verdad? Sí, como ¿hubo? El doctor Chichito, ¿lo conoces? Uy, sí. ¿Hubo descuento o algo para ellos? Yo creo. Nos dijeron que nos iban a dar días o algo así, no sé. Estoy ahorita en área ambiental, estaba en el área técnica, pero técnica refiriéndome al área de sistemas, pero me llamó también la atención lo que fue el área ambiental y tengo ya 4 años que pedí una oportunidad en otra área, me la dieron y bueno, me estoy desarrollando ahora en este otro ámbito ambiental que es muy, muy lindo también. ¿De qué se trata? En el área en la que estoy hacemos auditorías ambientales, bueno, se llama el programa de cumplimiento ambiental voluntario. Pero son en sí auditorías ambientales en que las empresas voluntariamente se adhieren al programa para regularizarse. en cuestiones ambientales, o sea, en su agua, aire, emisiones a la atmósfera, residuos, tratar de disminuir el impacto ambiental en cada uno de estos rubros, que bueno, son conocidos para todos, ¿no? Para como Casa Kamami, ¿podría ser voluntario? Sí, claro que sí, también se podría... ¿Se les daría su certificado de casa hogar sustentable? Sí, sí, sería muy suave, sería la primera. Sería la primera, sería algo genial. Porque bueno, en el área se generan, todos en nuestras casas generamos sus impactos ambientales, entonces pues igual en una casa también se hace, entonces se podría. Por supuesto. Así es. Empezamos, perfecto, vamos a empezar a reciclar, a separar basura. Claro. ¿Qué tal, Pequeñas acciones que pueden, pueden ayudar, claro. No, hombre, estamos ahorita armando ya todos puros compromisos aquí, ¿eh? Está súper padre, es mesa de trabajo más bien, no parece la radio. ¿Y qué más, Lili? Platícame, ¿eres casada? Sí, soy casada, tengo 17 años de casada. Ah, dije, estás muy chistoso, se ve más grande, ¿eh? Sí, como 17 años y ya casada. Felizmente casada, sí. ¿Y cómo se llama? Mi marido, ¿tu marido? Carlos Servín. Ándale. Bien. ¿Y si Servín o no Servín? Sí, Servín. Ah, eso. Un saludo para Carlos, que de seguro está pegadísimo escuchándote. Pues le mandé la liga, a ver, no sé. ¿Pero no sé, cuál? ¿La liga? De... Escucha el programa, la liga. Donde se transmite el programa. Excelente. De seguro Carlos está ahí al pie. Si no porque está yo. ¿Está chambeando? Porque él es muy. Te apoya muchísimo para los doctores de la alegría. Claro, nos ha acompañado incluso a visitas, también, por supuesto. Visitas él a ayudar como a logística. Hasta traductor, porque él habla muy bien el inglés. Sí, en un asilo en Chapala. En Chapala, y había la mayoría eran extranjeros. Sí. Entonces él nos traducía, porque yo los traducía y era muy diferente lo que decían ellos. Qué bueno, ¿verdad? Porque luego los chistes como que no se disfrutan igual. Sí, ya no les entienden. Igual no los entendían los señores. No eran buenos what? Entonces. ¿What? Usaba la misma gracia ya la traducción. No. ¿Y de dónde es Lili? Soy de, bueno, nací en Sinaloa, pero a los 5 años nos fuimos a vivir a Ciudad Guzmán, entonces yo casi me considero de Ciudad Guzmán. Excelente, muy bonito todo ese municipio, ¿verdad? ¿Dónde queda? Está a 1.5 horas de aquí de Oaxaca yendo hacia Colima. Bueno, según quién maneja, ¿verdad? O Zapotlán el Grande también ya, bueno, esas son las dos. Es como rumbo a Colima. Rumbo a Colima. Ah, ok, excelente. Si van por la autopista, pues lo pasan del lado derecho. ¿Y te acuerdas de esa edad de tus 5 años o más o menos más? Sí, ahorita que estaba oyendo a Monse. También mi infancia fue así como, ay, de lujo. Vivíamos en una casa donde enfrente había un jardín muy grande, entonces todo el tiempo nos la pasábamos en la calle, jugando bicicletas, subiéndonos a los árboles, cortando guayabas. ¿Sí? De ahí nació eso de bájense del guayabo. No sé. No, no creo. ¿No? Eso tú no lo tienes que explicar. No, no, pues nunca lo he entendido. No sé. Y pues nos la pasamos también todo el rato en la calle. Era muy divertido y no había inseguridad, pues. Y al mismo tiempo, Guzmán, al ser un lugar chico, pues todas las personas que vivíamos en toda esa colonia nos conocíamos, sabían quién eras hijo. Entonces en sí estabas en la colonia, pero estabas cuidado. Sí, había mucha confianza, ¿no? Sí, había mucha confianza. Igual los chismes también. Claro, todos se enteraban de todo, ¿no? Hay sus pros y sus contras. Ya salió Lili con el muchacho ese que vino de Guadalajara, tal Carlos, de la mano en la mano y dando vueltas en la plaza. Ya se agarraron la mano. Ya se agarraron la mano. Sí, pero muy bonito, sí, también muy bonito Guzmán y mi infancia también. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana que sigue 3 años más chica que yo, es doctora, y luego un hermano 6 años más chico que yo, es ingeniero. Ellos viven en Ciudad Guzmán. En Ciudad Guzmán todavía. Sí, allá se quedaron. ¿Y tú a qué edad te viniste a Guadalajara? A los 17 años. Ah, mira, sí, entonces, los mismos de los que tienes casada. Sí, entonces ya casi 17 años en Guzmán y... Deberíamos de haber cantado la 17 años hoy. En lugar de la que escogiste, ¿eh? Hubiera quedado mejor. Bueno, es que esa me la sé bien, pues, me la sé mejor que las demás. Ah, bueno, excelente, Lili, qué padre. Y Lili, platícanos, ¿por qué el gusto de entrar a ser doctora de la alegría? En realidad, no sé, bueno, el doctor Chuchitos está aquí. Sí, lo conozco. Entrevistándonos, hacía ya unos, que sea, 4 años que me había invitado, pero en ese entonces, no, hubo algo que dije, no, todavía no me siento lista para esta labor. Y hace 6 meses, más o menos. Más o menos, ya más casi menos, un año. Hace como 8 meses que nos volvió a invitar. Y fue obligación. Informó que había otro curso. A veces hay que recurrir a otros medios. Hay a veces que las hay que obligarlas de otra manera. Me dejó el ojo morado. No es cierto. Uno morado y uno rosa para que combinara con el traje. Para que chapatote ya se viera bonita. La peluca y todo. Y entonces ya nos volvió a invitar el doctor Chochitos, y esa vez sí hubo algo así como que me dijo, sí, anímate. Y dije, sí, ahora sí le entro, ahora sí me siento, no sé, había algo que me decía, sí, está bien, inténtalo y inclúyete en el grupo. ¿Como un duendecillo? ¿Como un duendecillo? Ajá, te decía así en el oído, ándale, anímate. Pues en algo así, como más bien adentro de ti, algo dentro de ti, una vocecita dentro de ti que te decía. Y es el momento, Lili. Ah, es el momento, así es. Así el corazón me latía con ritmo. Ah, pues muchas gracias, muchas gracias. ¿Y por qué, doctora Gigi, platícanos tu historia? De doctora de la alegría. Iniciamos el curso, después del curso fuimos a nuestras primeras visitas. Y es muy bonito las primeras veces, quizás un poco difícil, por ejemplo, los hospitales, pero después ya que ves el momento que logras cambiarle a las personas, un momentito que llegas y que lo sacas de esa situación difícil en la que están, hablando de los hospitales, entonces, no sé, o sea, cambia la dinámica en el mismo hospital, cambia en el piso en donde estamos, cambia, entonces como que lo sacas un ratito de ese momento difícil en el que están y al mismo tiempo los dejas así como con otra visión. Y hay personas que nos dicen, es que qué bonito que vienen porque es un reto en que nos relajamos, en que sabemos que hay personas que se preocupan por las demás personas, que no el mundo está nada más, que todos somos egoístas. Entonces, ha sido muy bonito y cada vez es más, adquieres más habilidades para estar en las visitas. No es que se haga más fácil, pero sí adquieres más habilidades. También en los asilos ha sido muy gratificante ver a las señoras con la felicidad que nos reciben, platicar con ellas un rato. Entonces, sí, es más gratificante para nosotros el estar con las personas, acompañándolos un ratito, cambiándoles esos momentos difíciles en los que están. Y aprovechando que estamos con los compromisos, doctora G, estaría muy padre que un día llevemos a casa que mami al asilo también, a que platique con las señoras, ¿verdad? ¿Qué te parece, Monse? Estaría muy bien, ¿no? Tener una dinámica distinta, claro. Claro que haríamos una capacitación, que platicaríamos con ellas para explicarles cuál es la situación, pues que vamos a ir a estos lugares y estaría muy muy muy padre. Sí, creo que sería una bonita experiencia. Hay que, ¿no? A ver, apúntalo también en la mesa aquí de trabajo que tenemos. Aquí todos los compromisos que nos estamos haciendo. Y aquí está anotado. Eso. Es la secretaria Gigi. Muy bien, múltiples capacidades. ¿Qué tal? Y también tenemos que comprometer a Monse para que vaya con nosotros a una visita de hospital, ¿verdad? Porque todos los que vienen aquí a entrevista sí, radio nos acompaña una vez a visita al hospital. Dar un punto de vista enriquecedor también. Exacto, y aparte conocerías cómo es el trabajo de los doctores de la alegría. Ah, perfecto, claro que sí. Me anoto y por ahí me llevo algunas voluntarias de Camami. Va, claro que excelente. Sí. Anótale el compromiso de Monse, nos va a acompañar a hospitales con más niñas. Excelente. Listo. Hecho. Firmado. Mi iPad. Ay, ¿por qué hace ruido? ¿Quién sabe, verdad? Gigi, estamos hablando de los juguetes que ahorita no tenemos ya que hablar, acuérdate. ¿De los qué? De los tradicionales. Sigue con tu máquina de escribir. Muy bien, sí, yo estudié en mecanografía en la secundaria. A mí también me tocó todavía. Ahorita ya es computación. Sí, ya es diferente. A mí ya no me tocó mecanografía en la escuela, ¿tú crees? ¡Uy! ¡Ay, más jovencita que no! ¡Qué mal! Porque ¿cómo hace falta? Bueno, ¿qué te puedo decir? Ay, no, muy joven, Monse, claro que sí, muy joven. Y bueno, ¿te parece si pasamos al tema de lo que es Camami? Sí. ¿Y tú sabes, Monse, por qué Camami? Camami es una palabra indígena, es un indigenismo peruano específicamente que significa el que cuida la siembra. Excelente. ¿Cuánto tiempo tendrá Camami? Camami acaba de cumplir 12 años el 5 de marzo. 12 años. Sí, no nos invitaron a la fiesta. Pues, ¿doctora? ¿Qué crees? Pues. A nosotros tampoco. Ah. Bueno. Cuando cumpla 15 vamos a hacer una mega fiesta, entonces sí los vamos a invitar. Sí, okay. Vamos a ver. Acá voy muchos chambelanes ya, sí. Anotados. Ah, ya, qué bárbaros y guapos. No, y guapos, sí. Hay que buscarlos. Pero de que los hay, los de hay. De que los hay, los aquí hay. Aquí hay dos, yo veo dos. Ándale. ¿Y en dónde hay casa Kamami? Kamami, actualmente, bueno, es nada más una casa. En algún momento van a ser un montón, pero hoy es una casa. Estamos ubicados en la zona centro de Guadalajara, en la calle Juan Manuel. Excelente. Estamos por ahí entre las avenidas Federalismo y Enrique Díaz de León, bastante céntrico. Muy, muy céntrico, muy céntrico. ¿Y cuál vendría siendo los objetivos que tiene Casa Kamami, Monza? Mira, el objetivo principal es, bueno, dar, es un hogar para niñas que por diversas circunstancias no pueden estar con sus familias, por diversas cuestiones. Kamami les ofrece un lugar para empezar seguro, ¿no? Libre de violencia, donde les da la oportunidad de tener una nueva perspectiva de vida, ¿no? De visualizarse a futuro como personas capaces de generar otros espacios, ¿no? De llegar a visualizarse a lo mejor con una carrera profesional, a lo mejor simplemente en un espacio agradable para ellas, que muchas veces no lo tienen. Y tú sabes que cuando creces en cierto medio, pues te acostumbras a él, ¿no? Y lo empiezas a ver como algo normal. Entonces, Kamami lo que busca es romper con esta parte y generarles nuevas expectativas, que tengan nuevas ambiciones, que quieran llegar a ser mucho más de lo que en algún momento pensaron que podían, o incluso que pensaban que no podían, ¿no? Porque llegan como con esta parte de no poder. Entonces creo que es como fortalecer, como empoderar y darles las herramientas para que ellas realmente puedan llegar más lejos de lo que pensaron que podían. No, pues qué orgullo, Monse, la verdad, y felicidades por ese trabajo. Gracias. La verdad que cada que vamos, yo tocó ir a la casa hogar. No, aún no. Ah, no ha sido. Mira. ¿Cómo no crees? Ha sido. Ay, compromiso. Apúntale otro compromiso para que la siguiente visita ya estés anotada, así doctora es. Gigi. Anotado. Digo, encontramos a niñas muy, muy inteligentes, la verdad. Muy, muy inteligentes, muchas. Muy capaces y muy guapas, Magali, También muy guapas. Y claro que van para allá y más para allá de lo que se pueden así imaginar es, que pueden lograr es. Hacerlo. Yo he visto algunas dinámicas, pues, porque soy medio metichón y me pongo a investigar ahí en el internet y páginas y demás, y he visto que tienen diferentes actividades. Así es. Mira, bueno, Kamami básicamente, bueno, inicialmente, pues, es su casa, ¿no? Es el hogar que ellas tienen donde duermen, donde se bañan, comen y hacen sus actividades diarias. Pero, bueno, también obviamente van a la escuela. Tienen clases deportivas. La mayoría de las chicas acuden a clases de taekwondo. Por ahí han incluso competido y son muy buenas. Tenemos niñas de primero y segundo lugar. Y tenemos dos, tres doctores sin nariz ya que se las quebraron también. Por andar probando su suerte. Que... No es cierto. No, no es cierto. No, por ahí algunas chicas que hacen, bueno, fútbol. Bueno, tenemos niñas muy, muy inteligentes, muy hábiles también en la cuestión académica, ¿no? Que por ahí están en el cuadro de honor. Entonces, bueno, wow, ahora bien. Sí que Kamami, entre sus actividades son esas, ¿no? En la casa es una casa, buscamos que la casa más que una institución sea un hogar, un lugar que se siente realmente como una familia donde ellas quieran regresar, que quieran estar ahí. Y bueno, salen a la escuela, salen a sus deportes, salen en algunos casos con sus amigas. Ahora sí que te puedo hablar de Kamami como una familia, como una casa donde las niñas viven ahí y salen a sus actividades diarias, ¿no? No tenemos una institución rígida y cuadrada. Excelente, eso me fascina de verdad, Monse, sí. Qué padre. Doctora, ¿tendrías alguna pregunta para Monse? Pues no sé, ¿qué es lo que más les gusta comer a las chicas de Kamami? ¿Cuál es su platillo? ¿Qué no les gusta comer, te diría yo? Que nos diga Magali. A ver, Magali, ¿cuál es la comida favorita de tus compañeras? ¿Qué es lo que más te gusta, Magali? Cuéntales. Pero acércate al micrófono para que se escuche. ¿No? No le quiere. Pena. Le da pena. Ya le dio pena. Bueno, es que a Magali sí le gusta de todas las comidas, ¿verdad? Ya ves. Pero, le gusta, le encanta el pollo de marca que no puedo decir al aire, pero ese que es como hacia las brasas. Hacemos propagandas así. A esos del pollo Pepe. ¿Eso? ¿Cuándo es tu cumpleaños, Magali? 7 de abril. Ya mero, pronto. Ya vamos a ir ahí, ¿eh? Vamos a ir a festejarte. Vamos a ir a festejarte desde un día antes. Calle Domingo. Domingo cae. Ya está, ¿eh? ¿Sí? A la agenda de los agenda, a ver, otro compromiso. Agenda el 22, es sábado, el 22. Pastel para Magali. Porque cumple añitos ahí. Porque cumple años. Añitos. Muy bien, excelente. ¿Qué, perdón, es que bien interrumpidores claro, que somos, ¿verdad? Qué perdón, Monse, perdón. No se puede así. Entonces, ¿cuál es la comida que más les...? Les gusta mucho la pizza. Creo que es así como de lo que más... Bueno, a todos nos gusta. Sí, claro. Ah. Hamburguesas, el pozole. Que, ¡ay, qué rico! Que hoy nos tocó comer pozole, bueno, y pues uno se tiene que sacrificar, no, ¿verdad? Claro. Uno, dos, tres platos y no se acababa, ¿y qué haces? No, ni modo, a seguirle. ¿Verdad? Sí. A seguirle, no queda de otra. Con ese, exacto. Sí, no se puede quedar. No. Incluso en la posada que hicimos en diciembre fue lo que llevamos, pizza. Pizza, no, sí. No pozole, pizza. Estuvo muy, muy rico, ¿eh? Estuvo muy padre. Yo también. No fui. Ah, no fui. Ah, de veras. De veras, no fuiste, ya me acordé. Creo que lo estás haciendo a propósito para que vayas. Pero... Exacto, ¿eh? Ya para que te anotes a la siguiente visita. Sí, anota, Nacho, otra vez, ahí está. ¿Qué más preguntas, doctoras? A ver. Pues, no sé, ¿cuál es el momento más alegre de tu día a día a cargo de la casa Kamami? Mi momento más alegre es cuando me puedo sentar un rato a hacer nada con ellas. Así, simplemente sentarte a que te cuenten un chiste o que te cuenten cualquier tontería del día, ¿no? Pero poderte darte ese espacio, porque la realidad es que no tienes ese tiempo. Entre las actividades del día a día se te consume el tiempo y a veces no te puedes detener. Entonces, eso te da, o cuando te llegan y te cuentan algo bonito que les pasó, ¿no? Poderte reír con ellas o ver que están felices, creo que esa es la parte. Qué padre, el escucharlas, el estar ahí con ellas. Sí. ¿Tú estás todo el día en la casa? Sí, yo estoy de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ahí vive, ahí vive más. Llego a mi casa nada más a dormir un rato y ya me regreso. Pero aparte no se queda hasta las 6, Monse, seguirle y seguirle a veces. A veces. A veces. Como nomás de lunes a jueves. Pero sí le seguimos. No, excelente. Llevas un muy bonito tu control, llevas muy bonito tus capacitaciones, los aprendizajes que llevan las niñas. La verdad que se nota y se ve. Nos falta mucho, pero la verdad es que sí procuramos dar lo mejor para ellas. No, muchas felicidades. ¿Más preguntas, Didi? No sé, ¿alguien más te apoya? Definitivamente somos un equipo grande dentro de la casa. Contamos con psicóloga, trabajadora social y sobre todo las educadoras, que son las que hacen pues el trabajo más pesado dentro de la casa, ¿no? Porque son las que están todo el día con ellas, pues supervisando que realicen sus actividades, estando al pendiente de lo que necesitan. Entonces, pues somos un equipo más o menos completo, siempre falta, pero somos un equipo. ¿Cuántas personas son? 9 personas. Muy bien. Y cuando ocupes a las doctoras de la alegría, con todo gusto ahí van. Perfecto, lo voy a anotar también. Comprométete ahí también, doctora, anótate ahí. Sí, va 3 veces anotados. No, sí. Monse, que nos platiques alguna anécdota, algo que digas tú, wow, qué padre esto, no lo puedo olvidar, que hayas vivido. Híjole, son muchas cosas. Si tuviera que recordar una en específico. El día que le habló Chochitos para decirle, ay, vamos a ir los doctores. Es más, ¿cómo se conocieron ustedes también? Esa va a ser otra pregunta. ¿Cómo nos conocimos? Fue el enlace de doctor Chochitos a casa canaria. Ahorita nos va a decir. La pregunta anterior, ¿cuál fue? Así que, el que nos va a platicar algún momento muy padre que ella haya vivido dentro de ahí. ¿De la casa? Bueno, dice que muchísimos. Muchos. ¿El que más te acuerdes ahorita? Bueno, no lo dejamos a la imaginación, pero son muchos momentos muy bonitos que ha pasado, Monse. Ya no van a creer, ¿ya ves? Muy bien. ¿Y quieres yo te platico cómo la conocí a Monse? Andábamos bien borrachos en un bar. No estábamos tanto, no. No, para nada. A mí me tocó un día participar con una amiga que quería ir ahí a casa, a la casa hogar, a llevar cine y llevaba palomitas y algo por el estilo. Sí. Entonces yo la acompañé, dijo que se la acompañaba. Fui, la verdad me encantó el lugar y dije, bueno, los doctores tienen que estar aquí. Y ya fui con Monse, le llevé su oficio es de los doctores y pues sí se puso así como que no, que ustedes no... No los conozco y pues como de payasos y no, pero hazme una demostración a ver si es cierto. Hazme reír y órale. Y ya pues no lo consiguió, pero dije bueno, se esforzó. Se esforzó. Exacto. Dice mi esfuercito. Y pues bueno, Ahí estamos. Ya casi, ¿cómo se cumplió un año? Ya, vamos, ya. Sí. ¿Nos vas a hacer fiesta, Monse? Pues estaría bien, ¿no? Sí, pero igual para tus 15, ¿no? Digo, ya cuando cumplan los 15 años ahí en Kamami, pues ya. Bueno, está bien. Hacemos anótalo. Una fiesta. ¿Fiesta? Para los 15 años. Muy bien, anotado. ¿Cuánto? Bueno, un año. Un año ya. Apenas va un año. Bueno, un pastelito con una velita. Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a festejarnos todos mutuamente. Sí, vamos a hacer algo muy divertido. ¿Alguna más pregunta, doctora Gigi, que tengas para Ponce, para Magali? ¿Ya te vas a animar a hablar, Maggie? No, Maggie, no, todavía no. Tenemos aquí de visita una chica que no se acerca al micrófono. No quiere, déjala, no quiere, no, no quiere. ¿Alguna otra pregunta, doctora Gigi, que tengas para nuestras invitadas de honor? No, tú también doctorita. Eres invitada de honor, claro. Muchas gracias, doctor Chuchitos. No, por el momento eran las que... Sí. Es que tenía planeadas y bueno, eso que también supe que tenían actividades extras, no solo la de las clases. Dije, ay, que, o sea, que suave que tengan otro tipo de actividades. Música, no sé si también. Música actualmente no, tenemos los instrumentos, pero la maestra por alguna circunstancia ya no pudo continuar. Y hemos estado buscando, pero la realidad es que sí es complicado. Pero tenemos por ahí violines, chelos, teclado, o sea, tenemos todo para armar un buen grupo. Uy, yo sí, con la guitarra esta rota que llego hoy diario. Mejor un violín, que te presten un violín. Sí, un violín, por ahí, una guitarra, por ahí a Mari le gustaba la guitarra, ya lo dejó, pero esperamos que algún día lo retome. Okay. ¿Sí te gustaba la guitarra? Pues otra vez, para que vuelvas a tocar la guitarra. A ver si la próxima vez viene y nos toca algo. La próxima aquí, te va a tocar venir y cantarnos, ¿va? le gusta mucho cantar, sí. También, Está chiviada porque los micrófonos como que apantallan. Bueno, es que no es fácil, uno tiene que hacer un gran esfuerzo para, es difícil, pero... Pero está padre, está quedando muy bonito el programa. Sí, así ¿verdad? Es. Monse, ¿qué sería lo que Monse quisiera dejar? ¿Qué quisieras dejar? ¿Qué recuerdo quisieras tú dejar? Más que un recuerdo de mí, quisiera dejar, creo que un buen proyecto, ¿no? Algo que vaya más allá, ¿no? Que diga, bueno, gracias a esto podemos alcanzar mayores objetivos, ¿no? Porque está padre que se acuerden de ti, que digan, ah, pues sí, la quería mucho y todo, pero creo que lo que vale es dejar algo que vaya más allá, que algo por lo menos que las impulse a llegar más lejos, a buscar ser más felices, o no sé, creo que un buen proyecto en Kamami, eso sería lo que yo quisiera dejar. Y lo vas a dejar, estoy seguro. No me voy a ir hasta que lo deje. Eso, ¿no? Y en esta parte, Monse, sabemos que de repente se ocupan algún tipo de donaciones, apoyos. ¿Qué se necesita en Casa Así Kamami? Así es, mira, Casa Kamami, bueno, básicamente vive precisamente de donaciones en especie y en efectivo. En efectivo, ¿por qué? Porque, bueno, las necesidades son muy variables, ¿no? Hoy se puede necesitar medicamento y el día de mañana se puede necesitar alimento. Pero, bueno, las donaciones en especie, ahora sí que necesitamos de todo. Todo lo que se necesite en una casa ordinaria se necesita en Kamami. Necesitamos, pues, despensa, leche es una necesidad básica, productos de limpieza, productos de higiene personal, ahora sí que todo lo que se te pueda ocurrir que puedes necesitar tú en tu casa, lo vamos a necesitar ahí, y la verdad es que todo va a ser bien aprovechado. Pues nos comprometemos los doctores de la alegría, para la siguiente visita vamos a llevar donaciones en esa especie. Ah, pues muchísimas gracias. Y no ocupamos anotarlo, doctora Gigi, no ocupamos anotarlo, ese ya es un compromiso. Y vaya que cumple este grupo, ¿no? Sí, muchas gracias. No, sí. Qué padre, gracias. Gracias, Monse, por acompañarnos. Gracias por darnos esta oportunidad, porque sé que era difícil para ti cuando te dije, vamos a la radio, Monse. es difícil, pero muchas gracias. La verdad es que, bueno, estuvo padre. Me gusta estar aquí. Es una experiencia, pues, diferente, nueva. Claro. Entonces... Nos dijeron que estaban los de la televisión el sábado antes que nosotros. ¿Sí estuvo por ahí un grupo se llama Chavos en el Noticiero. Estuvieron grabando una pequeña cápsula con las niñas, sobre todo. Llevaron animales reptiles. ¿Ah, sí? Por ahí llevaron una serpiente y un caimán. ¿No les gustaron? No, Mali, la llevaron... Acércate al micrófono, Magali, para que escuchemos. ¿Qué les llevaron? No, bueno. Sí, llevaron estos animales y grabaron una pequeña cápsula. Por ahí va a salir en la próxima semana, el sábado. Uy, qué padre. También en línea. Por ahí les paso el link para que lo vean, porque creo que estuvo divertido. Me mandas un WhatsApp. Te mando, te lo voy a mandar hoy. Hoy antes de irme de aquí te voy a mandar un WhatsApp. Excelente. Ya dijiste, amor. Qué padre, qué padre. Pues de que también muchas personas, pues de fuera, asociaciones y demás, ayuden en esta parte, ¿verdad? Así es, afortunadamente, bueno, contamos con el apoyo, estamos vinculados. Yo creo que la mejor manera de apoyarnos es entre las mismas instituciones, ¿no? Porque a veces algunas contamos con ciertos conocimientos o ciertos recursos que le pueden servir a otra y ellos nos pueden nutrir y de pronto incluso en las donaciones a veces sí nos apoyamos mucho. O hay muchas asociaciones que nos apoyan en el área de música, en el área de... Tienen por ahí clases de baile gracias a una asociación. Entonces, pues sí, se busca y... Y por ahí hay mucha gente que está dispuesta a ayudar, la verdad. Qué excelente, muchísimas gracias. Y pues yo estoy seguro que pues muchas personas que nos van a estar escuchando o que van a reír las repeticiones y los mensajes que nosotros mandemos, pues va a servir muchísimo para que sea poquito, sea mucho, haya un poquito de apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, tradición de aquí de los Doctores de la Alegría en la radio es que siempre cantamos una canción. Ah, qué caray. Es como el catarsis, donde aventamos toda esa energía y toda esa tensión. Donde truenen las bocinas y no, todo. No, aquí Pavel así. Es buenísimo con los controles y con los micrófonos, ahí tiene. Modula y todo. Perfecto. Ponme voz de María Carey. Al menos. Pues va a salir más cara, ¿eh? La edición, pero bueno. Y bueno, esta canción, ¿quién la escogió? La doctora Gigi. Ya. Yo le decía que la de Cruz de Olvido, la de Corazón, pues decía que... ¿Qué tal? No, una que sea alegre. Algo diferente. Y escogió una canción que se llama, ¿cómo otra? Himno a la Alegría. ¿Sí te la sabes, Monse? Pues la he escuchado, vamos a arriesgarnos a ver cómo resulta esto, ¿sí? Sí me la sé. Aquí tenemos nuestra letra. Entonces vamos a cantar el Himno de la Alegría. A ver si me acuerdo, cómo va. ¿Listos? Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si en tu camino solo existe la tristeza y el llanto amargo de la soledad completa, ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Si es que no encuentras la alegría en esta tierra, búscala, hermano, más allá de las estrellas. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. ¡Ay, qué bárbaros! Y lo bueno que no la ensayaron, imagínense si la habían ensayado. No, me he hecho mejor. Hubiera estado mucho mejor. ¿Sí aventaste el estrés, Muse, en la canción? ¿O te estresaste más? Me estresé más, qué bárbaro. Se me hace, ¿sabes qué? Ya me di cuenta. Se me hace que tú lo que buscas es lanzarte al estrellato, por eso. Quiero lanzarlas al estrellato, por supuesto. Bueno, yo bailo mejor. ¿Tú bailas? Mejor que cantar. Magali, sí te escuché cantar, ¿eh? Muy bonito. Bueno, pues también, bueno, otra de las etapas que tenemos los doctores de la alegría es que tenemos unas mañanitas. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Sí, tenemos unas mañanitas que son tradicionales de los de los doctores de la alegría. Uh-huh. Les pusimos las mañanitas colorado. Ok. Entonces, ¿sí te las sabes, doctora Gigi? Sí. ¿Sí las has cantado? Sí. ¿Sí tienen cumpleañeros por de estas fechas? Bueno, hasta abril es Magali. Mari, que acaba de cumplir años este mes, ¿sí?, de marzo. Oh. Acaba de cumplir 15 años. Pues le va a tocar ahora las mañanitas, sí, en vivo. Sí, sí. También de cumpleaños de Casa Kanami, Kamami. Kamami. Esa es otra. Es otra. Sí, hombre, vamos a cantar entonces las mañanitas tradicionales de los doctores de la alegría, ¿te parece? ¿No sigues, Monse? Échale, es muy doctor fácil. Chichitos. Es muy fácil, voy a intentar ir detrás de ustedes. Las mañanitas tradicionales y del Colorado. Muy bien. Estas son las mañanas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, bien despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se vendió. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y estas fueron las mañanitas de Doctores de la Alegría. Y vamos a festejar y vamos a mandarle saludos pues a los que cumplen años. Gigi, ¿traes algunas personas que cumplan años? No. Monse, ¿traes personas que cumplan años? Sí, María de Jesús Capetillo, que acaba de cumplir 15 años. Excelente, felicidades. Así es. ¿Quién más? Ahorita en marzo nada más, ya en abril pues tenemos. ¿Por qué? Por ahí dicen que Justin Bieber. Justin Bieber. Felicidades. A ver si nos escucha la fiesta. A ver si nos escuchaste, si te enseñas a cantar como nosotros. ¿Verdad? Sí. No, qué padre. Yo sí hice mi tarea y sí traigo aquí unos nombres que cumplen años. A ver. Felicidades para Iret, que cumple años, para Alejandra Torres, para nuestra compañera Olvido González, que hoy es su cumpleaños, doctora Gigi, se lo estaba olvidando. Es verdad. Y ahorita le mandó un mensaje la licenciada Marcela, mandándole saludos para que le mande saludos. ¿A la licenciada Olvido? Luz Marcela. A Olvido cumpleaños, pero sí. También Marcela te mandó saludos. Marcela, saludos desde la cabina de Cartoon. Radio Cartón. Y también para la doctora Campanita, que también dijo que te iba a estar escuchando. Hola, Campanita. ¿Verdad? A ver si es cierto. Te voy a hacer examen. Cumpleaños también el payasito Eagle Boy, que estuvo con nosotros. Para Elizabeth Cortés, para Mónica González hasta Colima, para mi prima María Magdalena Ballesteros, que está en Estados Unidos. Para Mari Hurtado, que también nos escucha de seguro, y ella cumpleaños y está en Vallarta. Para Alejandra Bailón, una maestra de homeopatía. Y nomás. Y para Samira, también Samira cumpleaños. Muchas felicidades a todos ustedes. Excelente. Pues vamos ya, pues dándonos al final de lo que es el programa, Monse. ¿Y cuál sería tu mensaje que quisieras dejar a nosotros? A los doctores de la alegría. A los doctores, a lo que es esta labor, a lo que hacemos. Y como finaliza y como fin de programa para ti. No, pues para empezar, darle las gracias a toda la gente que todavía tiene ganas de hacer algo por los demás. Entre ellos, pues los doctores de la alegría, definitivamente. Todos en una pequeña medida o gran medida podemos hacer algo por los demás. Entonces, creo que pues estar abiertos a apoyar es el mayor... el mayor valor que podemos tener como personas. Entonces, gracias a todas las personas que ya lo hacen y a las que no, pues una invitación, ¿no? Para que empiecen a lo mejor con una risa o con algo que puedas aportar a los demás, siempre va a ser bienvenido. Muchas gracias, Monse, y muchísimas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. Gracias. Doctora Gigi. Gracias. Bueno, hoy me gustaría decirles que no tengan miedo de intentar actividades nuevas. Digo, yo en mi caso, pues, era un miedo entrar a Doctores de Alegría, pero me animé y ha sido muy gratificante. Entonces, igual a todos. Y en cualquier actividad, intenten algo nuevo, no tengan miedo. Excelente, muchas gracias. Y bueno, estaba el doctor Chochitos Junior, que estuvo todo el programa, nada más que él todavía no era el invitado, hasta el Día del Niño yo creo que viene, pero mándales un saludo. Saludos a todos los que cumplen años y los que nos están viendo. Ay, nomás nos está viendo Pavel, pero está chido. Los que nos escuchan. Magali, ¿quieres dejar algún mensaje ya para irnos? Ella dice que no. Bueno. Entonces, gracias a todos por escucharnos, gracias por estar al pendiente, gracias por el espacio para Radio Cartoon, y recuerden que todos los martes tienen una invitación con los Doctores de la Alegría por www.radiocartoon.com y con sus amigos los Doctores de la Alegría. Gracias y nos vemos la próxima.